conjuntamente con lugares de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos y de Francia. Yo creo que ha sorprendido a todos, poniendo como nombre de esas maniobras Operación Salitre 2009, es una clara alusión a la guerra del Pacífico. Y además, el blanco imaginario del ataque es Tarapacá, territorio que antes fue peruano. De tal manera que a mí me parece imprudente, de muy mal gusto, que Chile esté jugando con nombres que son muy sensibles para el Perú, porque recuerdan épocas dolorosas de vinculadas a la guerra del Pacífico. Entonces lo que estamos planteando es algo muy simple: Chile que vaya adelante con sus maniobras, pero no que le cambie de denominación. Yo creo que los países participantes en esa maniobra han sido sorprendidos, no saben. Esto ha sido una jugarreta de algún militar chileno que ha querido bautizar a las maniobras en ese sentido. Por eso hoy más que nunca se hace necesario que se reactive el mecanismo del 2+2, que es la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Perú y Chile, y fue creado justamente para eso, ¿no? Para crear un marco de confianza y para hacer frente a problemas que están existiendo. Pero no se avanza en la relación bilateral, ¿no?, con una maniobra de esa naturaleza que evidentemente es alusiva a la guerra del Pacífico. ¿Las cuerdas no están funcionando? ¿Las famosas cuerdas separadas que unen ese bloque? No, ¿no está funcionando? Mira, yo creo que acá hay una trabazón. A mí me da la impresión que Chile está muy mortificado, en primer lugar, porque el Perú ha puesto al descubierto que hay una carrera armamentista, ¿no? En segundo lugar, porque han suspendido la llamada ley del cobre, que le da enorme cantidad de dinero a Chile al año para comprar material bélico y tecnología de punta. Por ejemplo, el año 2003 al 2009, Chile solo por la ley del cobre ha obtenido la cantidad de 6.300 millones de dólares, donde está cantidad enorme que está comprando armamento. En tercer lugar, le ha mortificado a Chile que el legítimo derecho del Perú presente su demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Está en un momento electoral, ¿no? Entonces todas esas consideraciones están creando unos problemas bilaterales que hay que superar inteligentemente. Lo que no podemos aceptar es que socarronamente inviten al Perú a participar en la maniobra, porque sería legitimar el nombre de Salitre 2009 y naturalmente las alusiones inaceptables a la guerra del Pacífico. Ahora usted respalda las declaraciones del ministro Rey, que debería suspender esa maniobra. No, yo no estoy de acuerdo, con el mayor respeto, con el ministro Rey. Cada país tiene el derecho de hacer maniobras, ejercicios militares. Lo que yo estoy en desacuerdo es que se utilizan los nombres que se están utilizando, así que deben ser, desde mi punto de vista, revisados y sacados como nominación de esas maniobras. Son puntos de vista diferentes. Desde el punto de vista militar, nadie se plantea una hipótesis armada si no piensa en enfrentarlo, porque para algo es una preparación. Desde el punto de vista, ¿usted no lo considera como una insinuación? Yo como punto de vista le digo que se está escribiendo la página más negra, más oscura, más terrible de América Latina, que la constituyen estas enormes compras militares de material bélico que solamente son útiles para una guerra internacional. Estamos en una carrera armamentista abierta cuando hay en América Latina, por ejemplo, 200 millones de pobres, 80 millones de gente que vive en extrema pobreza, miles de niños que viven desnutridos, famélicos, que pueden morir por falta de atención primaria y su salud. Y en esas circunstancias nos hemos convertido en una suerte de patio trasero de los vendedores de armas de Europa, de Asia y de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, crear conciencia de lo que significa el armamentismo, no solamente como despilfarro de recursos, sino también como punto que nos crea conflictos y problemas entre los países, yo creo que solamente lo pueden hacer los pueblos que solo quieren insurgir frente a estos hechos que son lamentables, ¿no? Martina, pero esa pregunta se plantea porque justamente esta preparación bélica, esta capacitación del personal, llena de preocupación. Bueno, a todos, porque estamos a puertas. Oye, usted, años, si usted me ve entrar a mí al Congreso con una pistola, dirá, bueno, es la legítima defensa del congresista, pero de repente me entra con una ametralladora y ya tiene más suspicacia. Y si un día me entra al Congreso con una bazuca, está pensando algo más, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo creo que hay que desinflamar las relaciones, y repito, hay que reactivar los mecanismos del 2+2, hay que hacer frente a los bravucones militaristas que quieren conflicto y confrontación para crear situaciones favorables a que se siga comprando armamento en América Latina. Y esto hay que decirlo con respeto, pero con absoluta firmeza. Congresista, ¿no sería una intimidación al Perú estas maniobras Que se da no, justo. No, mire, yo no me opongo a la maniobra, Perú también hace maniobra, lo que me opongo pues a las denominaciones que son socarronas y ofensivas, y encima nos dicen, están invitados los peruanos para que vengan a observar, pues así no es la cosa. ¿El nombre le parece un poco, es una burla? Yo creo que sí, definitivamente es una alusión por lo menos. Fujimori acaba de ser condenado a 6 años por un nuevo proceso, ¿no? Que ocurre diversos delitos contra de congresistas, medios, ¿qué le parece? Bueno, es que hay que cumplir la ley. Nosotros hemos dicho desde antes del proceso, los políticos, cuando hay un proceso judicial de esta naturaleza, no debemos intervenir y debemos respetar los resultados de un proceso judicial, sean a favor o en contra de la persona. De esa manera despolitizamos los temas y damos garantías absolutas a la independencia del Poder Judicial. Y en ese sentido soy respetuoso de esa resolución del Poder Judicial. Bueno, eso le corresponde decirlo al señor Alberto Fujimori, no a mí. Porque desde ese punto de vista, se acaba de decir que el señor ahora el judicial acaba de emitir un fallo prácticamente librándola de responsabilidad a la señora Rocío González y estando a puertas de tratarse en pleno. ¿Usted cree que bajo esto que ha presentado el Poder Judicial, la señora Rocío González salga como este? Mire, no conozco el tema a fondo, pero yo sí soy un ortodoxo del tema. Hay que respetar las autonomías de los poderes jurisdiccionales, que es el sustento de la democracia en el Perú, sean a favor nuestros o sean en contra nuestros. Este tema naturalmente tendrá que ser visto, entiendo, por la Comisión de Constitución y por el Pleno del Congreso. Pero si no respetamos una sentencia porque no nos conviene o porque nos cae mal la persona sentenciada, yo creo que estamos desbarrancándonos políticamente. Durante 2 días saliendo del tema, durante 2 días una investigación del canal ha referido de que en el penal de los Villanchos continúan haciéndose parras, cuergas y hasta se ha instalado una discoteca. Yo he visto el informe del canal y realmente me he quedado sorprendido porque demuestra un relajo absoluto, una falta de control y disciplina. Esto hay que enfrentarlo con mucho vigor, pero también hay que enfrentarlo construyendo más centros penitenciarios, porque evidentemente hay un hacinamiento notable, y cuando hay esos hacinamientos, si usted concentra un penal 8.000, 9.000 personas, cuando hay capacidad para 1.600 personas, pierde el control. Yo creo que parte sustantivo de la gestión del Ministro de Justicia en estos 2 años es la construcción de nuevos penales, ¿no? El rediseño de la política penitenciaria, porque recuerde usted que las cárceles no son depósitos humanos, sino centros de reeducación de los reclusos. Y cuando usted no tiene los mecanismos de control, se producen las situaciones críticas como las que han denunciado. No, pues no se debe permitir, se debe investigar, se debe separar, se debe sancionar, se debe procesar penalmente a los responsables. A quien sea, no importa quién sea. Gracias. Quiero hablar contigo. Sí.